Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya aquí el otro miércoles en la grabación de Parlando Deportes. Como saben, este programa se graba los miércoles y se emite los domingos. Tenemos nuestra emisión 272 al aire en este mes de abril, esperando que todo esté muy bien en sus hogares y nos estén escuchando y viendo de la mejor forma para lo que se refiere al público deportivo. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, Leo. ¿Qué tal? Buenas. Hoy tenemos a un deportista del tenis de mesa. Él es Giovanni Cuello. De él conoceremos su trayectoria y también tenemos las indagaciones capciosas, además de nuestro segmento noticioso y muy buena música. Así que vamos a empezar. Así es. Además, Giovanni nos contará mucho más de ese deporte que es el tenis de mesa y esa diferencia que hay entre lo profesional y lo amateur, ya que el deporte en este caso es un deporte que lo podemos jugar siempre en cualquier mesa, ¿no? Como él nos aclara, ¿no? Pero vamos a ir con más información después de eso. ¿En dónde nos pueden encontrar semana a semana, Luis? Las formas de contactarnos durante la semana es a través de nuestras redes sociales, Twitter, @ParlandoDeporte, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes, y nuestro contacto por los saludos y notas de audio al 09846-10317, y las noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Nos escuchas por la 940 AM, también por www.radiosce.com, por la aplicación de Radio La Casa de la Cultura, que la puedes encontrar en Play Store para celulares, iPads y tablets. Y si quieres escuchar nuestra retransmisión todos los días sábados por el canal YouTube y página de Facebook, nos tienes que buscar como Parlando de Deportes. Las noticias las puedes enviar diariamente a parlandodeportes@gmail.com, ya que actualizamos nuestra página con noticias de manera diaria. Bien, entonces empecemos. Estamos listos para escuchar la primera pieza musical. Ustedes, con mucho cariño para cada uno. Llega a confundirme. es irresistible. Lo dijo aunque en el fondo pudiera seguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos Parlando. 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos ya en Parlando Deportes, en este caso en un programa con una entrevista con Giovanni Coelho. Él es parte de tenis de mesa y le vamos a hacer algunas preguntas sobre esta temática. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo comenzaste en este deporte? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Empecé a los 12 años cuando jugaba tenis de, bueno, ping pong, en el conjunto habitacional donde yo residía, en el barrio de Loncoto. Posteriormente fui seleccionado de Pichincha a los 12, 13 años en una selección preinfantil, y desde el año 1993 prácticamente he sido seleccionado en todas las categorías infantil, juvenil, mayores, hasta el año 2018, que fue mi última selección nacional que realicé. ¿Qué tal, Leo? Un gusto, Giovanni, tenerte aquí en el programa. Quiero saber algo más de tu trayectoria, ¿sí? ¿Cómo así te gustó este lindo deporte? A mí me gusta, por eso te pregunto. Sí. Chévere. Bueno, el tenis de mesa a mí me gustó porque en realidad fue un sueño desde pequeñito hecho realidad de representar al país. A los 2 años de que yo entrené constantemente en Concentración Deportiva de Pichincha, fui seleccionado nacional para irnos a Guatemala, me acuerdo, campeonato latinoamericano. Fuimos compañeros de David Lucero, colega suyo, Juan Pablo Pozo, quien trabajó en el CNE, estuvo también Esteban Rosales, pues fue, y Jorge Freile. Ese era mi equipo de la selección nacional. Entonces, el representar al país fue algo, una experiencia única que yo la estaba viviendo cuando tenía 14 años, 15 años prácticamente, entre 14 y 15 años. Y eso me marcó, entonces dije, me voy a dedicar porque no solo quiero representar al país, sino quiero también dar medallas al país. Y el deporte es un deporte muy bonito porque no tiene contacto, es un deporte que uno puede desarrollar muchas más capacidades, no solo el pasar la pelota, o no solo el ganar un partido, sino también desarrollas coordinación, flexibilidad, atención, reacción, velocidad de reacción. Entonces, aparte de ser un deporte muy bonito, es un deporte que tiene muchos beneficios para la salud. Hablando de deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros a el Twitter @parlandodeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana, ¿estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo se ve desde aquí la experiencia de deportistas como Alberto Miño, como Natalie, que han podido llegar a Alemania y llevar, como en este caso, estar en la Bundesliga alemana de tenis de mesa? ¿Cómo se ve desde aquí esas oportunidades? Bueno, es un ejemplo que los pequeños, la gente que está empezando debería seguir, ¿no? Antes nosotros, le hablo de mi caso, cuando empecé no tenía un referente en realidad. Aquí un referente para mí era Marcelo Calle, tal vez Javier Romo Lerux, que eran jugadores de muy buen nivel a nivel nacional y que ya habían representado al país a nivel internacional con logros deportivos. Recuerdo en el año 92, yo tenía un año, dos años jugando, y María Patricia Cabrera de Guayas, ella clasificó a las Olimpiadas. Y bueno, Alberto Miño ha ido abriendo camino prácticamente. Yo tuve un paso por España en el año 2000 en la Liga Española de Tenis de Mesa por 6 meses, pero no era una liga muy competitiva, así que yo decidí regresar al Ecuador a terminar mis estudios. Me gradué de ingeniero agropecuario y me dediqué también ya de lleno al tenis de mesa profesionalmente. Y ahora estos chicos, Alberto y Natalie, están en la Bundesliga y profesionalmente dedicados, ¿no? Estudian a distancia también. Natalie quiere estudiar la universidad, está estudiando alemán para entrar a estudiar la universidad, y Alberto me parece que está pronto a graduarse de economista con una universidad de Inglaterra. Entonces ellos han podido, bueno, dedicarse más profesionalmente, tienen el apoyo del Estado, tienen el apoyo de la Federación Ecuatoriana, de su familia y, bueno, obviamente de nosotros, que somos compañeros de equipo, de selección y amigos personales de ellos, ¿no? Entonces ahora están jugando el preolímpico, hoy día no les fue muy bien, esperemos que mañana en dos plazas más que tienen para disputar puedan meterse a las Olimpiadas de Tokio. ¿Por qué en nuestra ciudad, relativamente en Quito, hay un poco de este del tenis de mesa. Yo he notado que en Cuenca, Guayas, ahí sí hay bastante. Algo pasa, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo también, yo practicaba un poquito de eso, algún momento en la concentración de Protir Chincha, todo eso, ¿no? Pero ha venido a bajar acá en la ciudad. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, honestamente yo creo que es porque está muy, muy centralizado solo en la concentración deportiva. Ellos hacen un trabajo de masificación con niños, hay muchos niños, hay muchas niñas, hay muy buenos entrenadores, pero ahorita con este tema de la pandemia es como que pararon mucho tiempo. En cambio en Guayaquil, por ejemplo, ellos abrieron ya a los 3 meses que hubo la pandemia, entonces ellos han seguido en actividad. Aparte en Guayas tienen una escuela de iniciación escolar, entonces ellos están en una escuela estudiando y de ahí los chicos van a entrenar. Acá en Pichincha creo que había un modelo de ese tipo de gestión cuando estaba el doctor Aníbal Fuentes, se trabajaba de esa manera un tiempo, pero creo que después la escuela se cerró. Entonces los chicos se dedican más a estudiar y ya no tienen tiempo para ir a entrenar, y también pasa un poco por la motivación, tal vez, no sé, se han ido retirando jóvenes. A los 18 años de acá en Quito ya prácticamente piensan solo en estudiar, allá no, allá piensan en hacer profesión, piensan en salir a jugar en Europa, en seguir compitiendo a alto nivel. Acá es como que tal vez la cultura hace que los chicos y los padres mismos decidan dedicarse más a los estudios y lo toman más al deporte como hobby, no como profesión. Y obviamente es lógico, ¿no? Porque aquí el deporte en el país, aparte del fútbol, no es un deporte profesional. Ahora más o menos de atletismo, de pronto otros deportes que se están profesionalizando, el ciclismo ahora. Pero el tenis de mesa no es un deporte, digamos, que uno se pueda profesionalizar acá en el país. Tiene que salir a jugar en Europa, a jugar en clubes de allá, a entrenar para mejorar el nivel. Allá les pagan por jugar, es otro, hay ligas que juega cada fin de semana, entonces... falta ese poquito de visión de parte de los chicos de acá y también que los padres les motiven a seguir practicando y no retirarse jóvenes. ¿Cómo distribuyes tu tiempo para poder entrenar, para en este caso mantenerte físicamente, a pesar de que ahorita ya no estás dentro de la selección y todo eso? Bueno, yo tuve una lesión, tuve una operación, una cirugía en diciembre, ¿no? Y ahorita estoy en recuperación, pero ya estoy volviendo a entrenar de a poco. En junio tengo una última evaluación y si ya me dan el alta médica, vuelvo a entrenar fuerte. Y yo todavía quiero jugar, todavía quiero para el próximo ciclo olímpico, que es el próximo año, Juegos Bolivarianos, quiero nuevamente retomar, que el ciclo olímpico es 4 años. Y yo, bueno, me cuido primero en la alimentación, trato de dormir temprano. Con la pandemia, obviamente que no se podía salir a hacer deporte, sí subí de peso, un poquito me descuidé. Pero cuando ya estaba retomando otra vez, vino el tema de mi cirugía. Y nuevamente han pasado ya 4 meses y estoy nuevamente retomando, ya voy para 3 semanas. Pero prácticamente hay que hacer un trabajo físico, correr, cuidarse en la comida, dormir temprano, mantenerse comiendo saludable, que es lo más importante, y hacer deporte, así que no sea tenis de mesa, por lo menos hacer algo aeróbico, ir al gimnasio. Ese ha sido mi rutina durante mucho, desde, qué sé yo, unos 10 años, ¿no? Desde que ya prácticamente pasé la barrera de los 30, comer bien, dormir bien, levantarme temprano, hacer deporte, gimnasio, entrenamiento, mantenerse, básicamente. ¿Y esa nutrición cómo va? ¿Cómo te nutres? Bueno, tengo una nutricionista, Fernanda Sandoval se llama. Con ella hemos estado trabajando últimamente, tengo un plan de alimentación. Ahora, como dije, por la operación me cambié un poquito la dieta. Trato de comer cereales en la mañana, avena, café, sí, para siempre en la mañana me tomo un café. Al mediodía una comida, una fruta suave, y al almuerzo tratar de comer más vegetales, proteína, un poquito carbohidrato, y en la noche algo muy ligero, ¿no? Unas frutas, tal vez, algo que no sea muy pesado. ¿Tú te preparas en la concentración o tienes tu mesita en casa para practicar, por lo menos? Bueno, yo entreno prácticamente, yo juego por el club de la Universidad de San Francisco, yo soy profesor ahí ya 10 años en la Universidad de San Francisco. Tenemos el club de alto rendimiento, entonces yo entreno ya con los chicos. No me da el tiempo para ir a la concentración ya, porque yo antes entrenaba las mañanas ahí, pero ahora sé que estaba cerrado las mañanas. Entonces, antes de empezar las clases, yo entrenaba con los chicos becados, seleccionados, que hay en la universidad, antes de la pandemia, ¿no? Y luego ya procedía a las clases, hasta las 7 de la noche. Ahora que estamos en pandemia, sigo dando clases virtuales de tenis de mesa a los chicos de la Universidad de San Francisco. Y estoy entrenando, yo tengo una academia acá en el Valle de los Chillos, donde yo vivo. Me abrí una academia hace 2 meses y ahí entreno. Entonces vienen a entrenar, por ejemplo, 3 días a la semana viene la mejor jugadora del club, de la universidad, entrena ahí conmigo. Vienen a veces amigos, jugadores que viven cerca, que tienen un nivel aceptable con los que se puede entrenar bien. Entonces ahora, como dije ya hace 2 semanas, retomé el entrenamiento todos los días, 7 de la mañana a 10 de la mañana estamos entrenando y luego ya procedo con las clases virtuales a los chicos de la San Francisco. ¿Qué equipamiento cuenta la universidad para poder hacer estos entrenamientos? Tenemos 11 mesas, la universidad en Cumbayá tiene un espacio grande que, como yo siempre digo, para mí es uno de los lugares mejor equipados, iluminados y amplios para jugar tenis de mesa que hay en el país. Obviamente, guardando las distancias con, por ejemplo, con el coliseo que hay en Guayas o en Cuenca, que son coliseos enormes para tenis de mesa. Pero después viene para mí el coliseo de la universidad. Tenemos 11 mesas, tenemos pelotas, tenemos vallas, separadores. Tenemos el apoyo de la universidad, que es lo más importante. Apoya a los chicos becados, seleccionados. Y bueno, es la exclusividad de nuestra sala, es exclusivo para tenis de mesa, entonces para mí eso es ya una gran ayuda, es una gran ventaja tener una sala como esa, propia, que no tengamos que estar armando y desarmando las mesas. Dentro de la historia de este deporte, yo al inicio yo conocí como ping pong, ¿por qué el cambio a tenis de mesa? ¿Y qué tipo de juego admiras más, el asiático o el europeo? Bueno, el ping-pong o tenis de mesa vienen a ser lo mismo, ¿no? Pero son términos. Ping-pong, por ejemplo, se lo usa más como amateur, como hobby, como distracción, porque podemos jugar con cualquier ropa, podemos jugar en cualquier lugar, y como decimos vulgarmente, cualquier mesa es una mesa de tenis de mesa, entonces se puede jugar en la sala, se puede jugar en cualquier lugar donde se pueda adaptar, pero el tenis de mesa ya es profesional. Se utilizan raquetas especiales, maderas especiales, cauchos para las raquetas especiales, zapatos. Ya se debe jugar con short y camiseta, y hay limpiadores, hay estuches, la luz debe ser adecuada, zapatos especiales, el piso debe ser especial, ya se juega más a nivel profesional, esa es la diferencia. ¿Y la diferencia entre el juego asiático que te decía con el europeo y el de acá? Sí, la diferencia en nivel, los asiáticos ganan, bueno, los chinos prácticamente ganan todo desde el año 2000. No hay quienes gane olimpiadas, mundiales, juegos asiáticos, abiertos, están ganando ellos. Los 4 primeros o 3 primeros son chinos del ranking mundial. En cuanto al estilo de juego, si usted me pregunta en cuanto al agarre de la raqueta, si hay una diferencia, ¿no? El agarre clásico, aquí tiene una raqueta, el agarre clásico es prácticamente se utilizan los dos lados, ¿no? Derecho y revés. Y el agarre asiático se utiliza solo este lado. Y ahora se está haciendo una adaptación que se utiliza también el lado de atrás y se golpea de esta forma. Se golpea el lapicero así o así. Y el clásico es, como sabemos nosotros, que se juegan en dos lados. Y de ahí el nivel Asia domina, ¿no? Y obviamente los europeos están ahí empujando, tratando de alcanzar, pero todavía no logran volver a la hegemonía que tenían los suecos de mi época, le hablo. 3 años seguidos, 89, 91 y 93, quedaron campeones los suecos por equipos, ganaron a los chinos en las finales, entonces dominaban los suecos. Por este tema de la pandemia y para poder en este caso tener la seguridad y la bioseguridad de los deportistas, cuando venga cuando ya se dé la Olimpiada en 100 días, se han inventado una serie de carpas para ir de la concentración directamente a las competencias y que los deportistas no salgan de esa idea y no hagan paseos alrededor de en este caso de la ciudad de donde vayan a competir o del país en donde vayan a competir para obviamente tener su seguridad. ¿En qué repercute un poco esto a la atracción que se tiene con las Olimpias? La atracción es el público, ¿no? Y el público está prohibido. Ya tengo entendido que solo pueden ir atletas, dirigentes y delegados, entrenadores, nada más, oficiales, ¿no? Pero el público ya no va a poder asistir a ver las competencias. Eso para mí es un poco triste porque lo que le da la alegría a los juegos es la presencia del público, que alientan, que hacen barra, que están ahí presentes, que llenan los coliseos. Y los atletas, obviamente, de pronto algunos les va a caer muy bien porque no les gusta la presión. Entonces, al ver el escenario vacío, ellos van a estar tranquilos jugando más relajados. Otros no, otros se motivan con el público. Entonces, eso va a depender mucho de cómo el atleta en sí, no solo del tenis de mesa, lo tome. De pronto, unos van a estar más relajados porque nadie les va a ver. Entonces, van a sentirse, para mí, modo de ver, van a sentirse como que están entrenando. Y eso les va a dar un poquito de, no tanta ansiedad, no tanto estrés de competir, sino que se van a sentir como que fuera un entrenamiento ya que no hay gente. Obviamente uno entrena y no hay gente cuando entrena. Entonces, juega más natural, más suelto. Cuando hay gente, es más presión. Y en los entrenamientos casi nunca hay gente. Entonces, de ese lado, para el deportista o los atletas que vayan allá, puede ser un plus, puede ser un pro, puede ser un contra para otros. Y hablando de espectáculo, obviamente se va a transmitir, pero no va a ser lo mismo que antes, obviamente, porque no hay gente. Y ahora que la gente esté, que los deportistas estén dentro de la Villa Olímpica, que es lo que usted hace referencia, que van a estar solo adentro de la Villa Olímpica y luego a competencias y volver a la Villa Olímpica y no poder salir, también va a ser raro para ellos, porque cuando uno va a este tipo de eventos, yo porque he estado en Juegos Panamericanos, siempre es bueno a veces salir para relajarse, dar una vuelta, despejar un poco antes de la competencia, pero si va a estar encerrado ahí va a ser un poco extraño, la verdad, pero creo que el espíritu olímpico y el hecho de competir al máximo nivel va a mantenerse. Es tan difícil jugar con una persona de estatura alta, con un pequeño. ¿Y cuál es tu golpe favorito? ¿Te gusta ponerlo? ¿Te gustan las clavaditas? ¿Cuáles? Bueno, sí, la diferencia entre una persona que es más alta con una persona más baja, hay mucha diferencia, porque el alto va a tener más alcance de llegar a pelotas más difíciles. No va a tener que hacer mucho esfuerzo para llegar. También el pequeñito tiene que moverse más y va a hacer más desgaste de energía. Tal vez por la fuerza. El grande va a tener más fuerza, más potencia. Y el pequeño va a serle más difícil de pronto entrar a pelotas que sean cerca de la net. De pronto se le va a hacer complicado entrar. Y va a tener mucha más ventaja el que es más alto. La otra pregunta, mi golpe favorito, primero, tengo dos. Mi servicio inverso, cuando yo sirvo, no hago un servicio lateral normal. Mi servicio favorito es el inverso, que va con efecto hacia otro lado. Y el flip de revés. O sea, flip de revés quiere decir cuando me dejan corto, corto en la net, al lado izquierdo o al centro, me gusta iniciar de golpe de revés. ¿No? Hay unos que solo lo cortan, pero el mío es iniciar para volver a atacar. Ese es mi golpe favorito. Que me has visto un poco raro, diferente, como un extraño. Oh, ya sé que me has notado como que he cambiado, pero tú de repente me asaltas y tratas de amarme. Dime cómo, pero cómo. Ves cómo te aferras, cómo has despertado todo lo mejor de mí. Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro. Mírate tú en mí. Es que a mí tu mundo me ha tocado, me ha borrado. Ay, mis caprichos, oh, todo lo he dejado para estar contigo. Y yo que pensaba que nadie podría doblegarme, irme como, pero como si alguien cree que soy un poco loco. Debo confesarle que es muy cierto, loco porque te amo y te siento. Ahora que tú vives aquí dentro, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te aferras? ¿Cómo te adueñas? No entiendo cómo tú has despertado todo lo mejor de mí. Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro. Tú en mí. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Vamos a comenzar con nuestro segmento noticioso. Ecuador suma medallas nuevas, clasificados de Tokio 2020 más uno. El pasado fin de semana varios deportistas destacaron en diferentes eventos internacionales preparatorios clasificatorios a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Uno de los logros más importantes fue la clasificación del atleta Rosalba Chacha, quien participó en la Maratón de Siena, Italia. La ecuatoriana se ubicó en la décima casilla de la competencia, marcó un tiempo 2 horas 28 minutos y 17 segundos, así como estableció un nuevo récord nacional superando a la maratonista Paola Bonilla, que tenía el récord en 2 horas 28 minutos 21 segundos. También clasificada al evento ecunémico. Hay que mencionar que la marca mínima para los Juegos Olímpicos en esta disciplina es de 2 horas 29 minutos 30 segundos, mientras que la disciplina de lucha también hubo buenos resultados para el país. La delegación tricolor, conformada por Andrés Montaño, Luisa Valverde, Genesis Reascos y Lucía Yepes, participaron en el torneo internacional de Dan Kolov Nikola Petrov en Bulgaria, sumando un total de 3 medallas. Yepes en 50 kilogramos, Montaño en 63 kilogramos, obtuvieron medalla de oro, mientras que Valverde en 53 kilogramos se quedó con la plata. Reasco, en cambio, se quedó con el quinto lugar en su categoría. Los eventos clasificatorios a Tokio continúan para nuestros deportistas. Esta semana, Alexandra Escobar, Neysi Dahomes, Tamara Salazar y David Arroyo competirán en un campeonato panamericano en levantamiento de pesas que se realizará en la República Dominicana del 17 al 25 de abril. Los judocas Lenin Preciado, Vanessa Chalán, Steven Morocho, Freddy Figueroa, Stephanie García, Junior Angulo, Araceli Arbario Nuevo, Celinda Corozo, Luz Peña, competirán en el Campeonato Panamericano del 15 al 16 de abril en México. Y esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Microtenistas tricolores ya juegan en Rosario por el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los microtenistas Natalie Paredes y Alberto Miño buscarán las plazas olímpicas en el torneo clasificatorio latinoamericano singles y mixto que se desarrolla desde este martes 12 de abril al sábado 7 en Rosario, Argentina. El equipo se encuentra bajo las órdenes del entrenador húngaro Christian Nagy. Competirá en las modalidades individuales y mixtas. Este martes el primero en participar es Alberto Miño a las 16:45 de Argentina, 14:45 de Ecuador. Su primer encuentro corresponderá a los octavos de final de la categoría singles masculina, por lo que su rival sale de la primera ronda. En el caso de Natalie, ella se estrenará en el evento este miércoles 14 en singles damas, los duelos de la modalidad mixta en la que Paredes hará dupla con Miño. Están previstos para el sábado 17 en la ronda de 16. Los ecuatorianos enfrentarán a la pareja de Guayana y conformada por Shema Britton y Chesla F. Hill. En el individual masculina hay cuatro plazas en juegos luego de que Brasil lograra el cupo por equipos y uno de sus integrantes también accede al boleto que dio la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La competencia se desarrolla en dos llaves desde la ronda de 32. Los jugadores irán avanzando hasta llegar a semifinales. Los finalistas no necesitan jugar a la final, pues inmediatamente clasifican. Como se jugarán dos llaves, serán cuatro finalistas. En el caso de las damas, hay solo tres cupos en disputa, pues Brasil tiene el cupo por equipos, mientras que Puerto Rico se adjudicó el boleto en Lima 2019. El sistema de competencia será el mismo, salvo que en una de las llaves se jugará en la final para definir la tercera clasificada. En el caso de los dobles mixto, se entrega una plaza a los ganadores. En el evento compiten 46 microtenistas, 24 hombres y 22 damas, de Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Trinidad y Tobago. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Dupla masculina de bolos viajará a Colombia en busca de las plazas de Panamericano Junior. El Team Ecuador de bolos buscará las plazas de número 1 en los Juegos Panamericanos de Junior Cali Valle 2021 en el evento clasificatorio que se desarrollará en Cali, Colombia, del 12 al 14 de abril. El elenco está conformado por Joaquín Mora de Azuay y José Joaquín Anton de Guayas. Su viaje y participación al torneo ha sido posible gracias al auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. La dupla masculina debe sumar la mayor cantidad de puntos y quedar en los primeros puestos para calificar. De los 12 países que participaran, solo 7 alcanzan el boleto. Por ello, el objetivo del equipo nacional es subirse al podio. Los deportistas han venido entrenándose en sus respectivas provincias. La gestión de la Federación Ecuatoriana ha sido fundamental para la asistencia de los entrenadores de gran nivel, como son Clara Guerrero, Rubén Giragosian y Jaime González Guerrero. Es 5 veces campeona mundial González, top 5 a nivel de Colombia, y Giragosian, top 5 de los mejores entrenadores del mundo. El viaje a Cali está previsto para este domingo 11 de abril. El equipo juvenil lo acompaña el entrenador Jaime González. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Deportistas con discapacidad participarán en el Grand Prix Italian Open Championships. 6 atletas con discapacidad viajaron hasta Jesolo, Italia, para competir en el segundo Grand Prix de la temporada que se realizará del 13 al 18 de abril. En este evento, cuya inversión estatal es de $31,144.50, los tricolores buscan cumplir sus objetivos para conseguir su clasificación a los Juegos Preolímpicos Tokio 20+1. La velocista Kiara Rodríguez viajó a este evento con la mentalidad de conseguir su clasificación a Tokio 2021 en la modalidad de los 100 metros planos. La tricolor tiene su pase asegurado al país asiático en salto largo. De igual forma, el azuayo Darwin Reyes junto a sus guías Sebastián Romero y Diego Arévalo intentarán mejorar sus marcas para asegurar un cupo en los 1500 y 5000 metros planos, mientras que Stephanie López lo hará en las disciplinas de lanzamiento de bala y de disco. A este grupo se une también la atleta Lisanchela Angulo, quien competirá por primera vez a nivel internacional para buscar la actualización de su clasificación funcional. Hasta el momento, el país tiene 4 deportistas clasificados para los Juegos Preolímpicos de Tokio 20+1, que son Kiara Rodríguez, Roberto Chalá en la modalidad de salto largo y Damián Casalén con Alexander Colorado en la prueba de 400 metros planos. Una nota de la Secretaría del Deporte. El británico Thomas Pidcock de Vineos Granadier se quedó con el primer lugar en la clásica de Belga, la Flecha Barbanzona, que se disputó el 14 de abril del 2021. El ecuatoriano Richard Carapaz fue parte de la fuga y se ubicó en el puesto 31. Pidcock, de solo 21 años, mostró su fuerza en el sprint final y se adelantó en los últimos metros. El favorito Wout Van Aert, el equipo Jumbo, Visma y el veterano Mateo Trentin de la UAE Team Emirates, cronometró 4 horas 36 minutos 27 segundos. Por su parte, Carapaz llegó en el puesto 31 a 53 segundos de líder. El ecuatoriano nuevamente mostró los resultados de su entrenamiento en la Sierra Ecuatoriana durante varios tramos de la competencia. Richie formó parte del equipo de fugados y protegió a su compañero de equipo durante el trayecto más exigente. Además, el ecuatoriano fue el segundo mejor ciclista del equipo de Ineos para esta clasificación europea, para esta clásica europea. Su última competencia había sido la Vuelta al País Vasco, en la que no pudo considerarse debido a una caída. Su próxima carrera será el 18 de abril, cuando se cumpla la Amstel Gold Race, que es la primera de las clásicas de la Ardenas, con el trayecto de 266,7 kilómetros. Esta es una nota del comercio. A continuación tenemos también una buena música, espero que les agrade. Salgo de tocar en madrugada, algunos pesos, mil historias que contar. Gafas tiene el sol esta mañana, filigranas que dibujan la ciudad. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Me cuenta Bogotá que está aquí, parte del aire. De los recuerdos, de aquellos besos que nacieron del invierno. Cierro los ojos y a toda prisa yo vuelvo a ser amo y señor de tu sonrisa. Duermo en tu pelo y poco a poco va despertando de su sueño un pobre loco. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Entiendo que mi amor no está aquí. Vuelvo a respirar trajo la tarde, alguna magia que me ayuda a levantar. Hago de comer y tus canciones, mi guitarra y otra vez a trabajar. Me pierdo entre la gente y pienso en ti, y siento que tu voz aún sigue allí. Parte del aire, de los recuerdos, de aquellos besos que se fueron en invierno. En ti y entiendo que mi amor no está aquí. Ay, ay, ay, ay, no está aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cierro los ojos y a toda prisa yo vuelvo a ser. Sonrisa, duermo en tu pelo. 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. De una manera, en una cancha, ¿no? Realmente se ve que pareciera que van a velocidades y es como si fuera cámara rápida cuando juega. Bueno, normalmente cuando se juega a esa velocidad, la pelota puede llegar hasta 180 kilómetros por hora, hasta 250 incluso ahora, porque la tecnología de los materiales hace que la pelota salga más disparada, más rápida, con mayor rotación, con mayor velocidad, varía entre 180 a 250 kilómetros por hora. ¿Cómo le pegas una pelota a 180? Esa es la dificultad del deporte, porque te da un pelotazo a esa velocidad. Aparte de la velocidad, la pelota viene con revoluciones, ¿sí? Viene rotando a una, viene con efecto, con spin, y uno tiene que, ahí los reflejos de uno, reaccionar o anticiparse, saber hacia dónde va la pelota. Tú te adelantas, viene la pelota y es mucho más fácil. Como juegan los chinos, como se ve a lo largo, lejos de la mesa, pero ahí está la habilidad de uno también. Eso decía, ¿en qué te ayuda distanciarte de la mesa en el momento de jugar? Bueno, nosotros nos distanciamos cuando, por ejemplo, ya nos sacan de la mesa. Estamos jugando a nuestro tiempo, a nuestro espacio, y si nos sacan de la mesa, uno tiene que pasar la bola, y si ya ve que el otro le va a rematar fuerte, o sea, hacerse para atrás, porque si nos pegamos, la pelota nos pega al cuerpo. Entonces mejor irse para atrás, y si tienes la facilidad de contragolpear, lo haces, o si no, la pasas tratando de mantener la pelota ahí, levantando, como quien diría, globos hasta que el otro falle, ¿no? El otro a veces no falla, te pega y no llegas, o te deja cortito y es difícil. Pero cuando te sacan de la mesa, cuando pierdes el espacio, el equilibrio, ahí es que te vas hacia atrás. O si eres un jugador muy agresivo, tú sacas, te atacan y tú te vas para atrás y contragolpeas, y ahí es cuando se ven los puntos espectaculares entre los chinos, que están a 2 metros de distancia y están dándole de revés y de derecha sin problema. Así mismo, que hay una medida de distancia en la cual te puedes distanciar reglamentariamente. ¿Cuánto realmente tienes que distanciarte? No hay. Tú puedes estar lejos, incluso te puedes saltar unas vallas que están ahí y seguir pasando, eso ya como parte de show o de espectáculo, pero no hay una distancia de la que tú debes, o el límite que se podría decir que puedes tener para jugar con la mesa, no hay. ¿Lo adecuado cuánto sería? Bueno, lo adecuado es, cuando tú recibes, cuando tú te paras y vas a recibir un servicio, es, tienes que tomar la mitad de un paso normal tuyo en relación a la línea final. Es ahí donde tú te debes parar, ¿ya? Y más o menos estamos hablando de tal vez medio metro medio metro tal vez de distancia con relación a la mesa, el momento que tu rival sirve, ¿no? Y luego sí, cuando empieza el juego, ya dale, no importa la distancia. ¿Afecta mucho el color de la mesa y el color de la pelotita? Porque generalmente las mesas eran color verde y la pelotita ahora blanca. Es azul. Ahora es azul. Sí. Las pelotitas son como coloradas, de varios colores ahora. ¿Afecta? No. Bueno, en sí, las mesas oficiales son color azul para jugar torneos oficiales, internacionales. Y toda competencia oficial es de la pelota debe ser de color blanco. Ya. Se puede usar las de colores, la naranja sobre todo, para entrenar, no hay problema, pero si vamos a una competencia debe ser pelota blanca y mesas azules, ¿sí? También se puede jugar en mesas verdes, no hay problema. Y ahora últimamente en Qatar se jugó hace un mes más o menos un abierto a nivel internacional donde las mesas eran negras. ¿Ya? Y de aquí a octubre o noviembre, me parece, los cauchos de las raquetas, por reglamento ahora son azules y negras, pero desde octubre van a tener colores. Usted obligatoriamente debe tener el color negro y puede tener el caucho rosado, amarillo, verde o rojo mismo que es ahora. Entonces eso ya va a cambiar, entonces va a haber multicolor, pero normalmente es negro y rojo en los colores, ¿no? Les pedimos nuestras debidas disculpas si a través de nuestras preguntas capciosas afectamos a alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano y seguimos con buena música también. Así estuvimos hablando de distancia y rapidez. Ahora sí, con más música. Aunque hoy no estés aquí, sigues viviendo en mí. Aunque la suerte ha dicho que te vi partir, aunque hoy no estés aquí, es igual. Te siento en cada despertar y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo lo soñé, o será como una triste foto de ayer. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a detener y en tus ojos volveré a nacer cuando te vuelva a ver. Sin destino, jamás me da otra oportunidad. Solo pido que encuentres tú la felicidad. Yo aprenderemos juntos a volar. Cuando te vuelva a ver, sabrás que has vivido en mí, porque no he sido nadie hasta que te conocí. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a tus ojos volveré a nacer cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Giovanni, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Aspiro que un jugador mío de la universidad, chico o chica, ingrese nuevamente a la selección. Hace 2 años ya Milena Ortiz ingresó de número 3 en la selección de mayores. Por la pandemia no se dio el campeonato sudamericano donde ella debía participar, pero esperemos que para el próximo año, ciclo olímpico, ella ingrese a la selección. Mi objetivo como deportista todavía, ingresar en la selección del próximo año, también para los Juegos Bolivarianos, que serían ya el próximo ciclo olímpico, y seguir desarrollando mi academia, acá en el Valle de los Chillos. Estamos a 200 metros del Colibrí, Entonces ya tengo algunos niños, formar jugadores profesionalmente es un proyecto que ya lo he venido trabajando. Quiero que los jugadores que salgan de mi academia se profesionalicen y vayan para Europa a jugar tenis de mesa. En cuanto a la niños, juventud que siguen atrás, ¿les darías, motivarías a ellos para seguir este deporte? Sí, porque es un deporte, como dije, muy bonito, que no necesita tener contacto, es un deporte que no es solo pasar la bola, son muchas cosas. Cuando uno ya juega y entrena tenis de mesa a nivel profesional o de alto nivel, se da cuenta que no es el tema de pasar la pelotita y como se viera fácil, son muchos factores. Uno tiene que desarrollar muchas cosas. Se dice que el tenis de mesa es el ajedrez en una carrera de 100 metros planos, porque necesitas mucha inteligencia, concentración, reacción, reflejos, y debes ser muy inteligente para saber jugar frente a un rival, ¿no? No siempre el que más ataca del que gana. O sea, el que tú seas atacante es tu estilo de juego, pero si el otro es un jugador defensivo muy inteligente que te contragolpea o te bloquea o te contrarresta tus ataques, te va a ganar. Y es un jugador que no desgasta energía, simplemente pasa la bola. Aquí el que gana el partido es el jugador que sirve, o sea, no es el que sirve, sino aquí el tema es ganar, pasar la pelota al otro lado, una pelota más que el oponente al otro lado, y tú ganas el punto. Entonces, los estilos de juego van a depender de cada jugador, pero es un deporte, como dije, que no es de contacto y que ayuda a los chicos a desarrollar otros talentos, se podría decir. Trabaja la parte motriz, en la parte psicomotriz, en la coordinación, desarrolla la inteligencia, el tomar decisiones en momentos de apremio también es parte de este deporte, y eso nos ayuda también en la vida, ¿no? Así que sí, les motivo a los chicos. La edad ideal es de 7 años, empezar a los 7 años, entre 7 y 9 años es la edad ideal, pero todo el mundo puede jugar tenis de mesa. Llegan personas, hay campeonatos mundiales, categorías máster hasta 90 años. Entonces, de hecho, muchos lo hacen como terapia para el Alzheimer, para terapia física que el doctor les manda jugar tenis de mesa. Entonces, no es solo para el alto rendimiento, también para divertirse, es un deporte muy social. Entonces, claro que es muy recomendado que lo practique. Giovanni, ¿y cómo pueden seguir las personas que nos escuchan y nos ven tu carrera deportiva? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los contactos? ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter como Academia de Tenis de Mesa Giovanni Coello. Academia Geo Coello está en Twitter, en Instagram. En Facebook está Academia de Tenis de Mesa Giovanni Coello. O también estoy como Giovanni Coello Deportista en Facebook, en mi página oficial. O nos pueden llamar o escribir al 096-12-9-0001. Ese es mi número de teléfono, 096-12-9-0001. Bienvenidos a mi academia, al Club de la Universidad de San Francisco. O si quieren jugar tenis de mesa, bienvenidos, no hay problema. Giovanni, te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho haber participado, habernos acompañado en esta entrevista, y esperemos que en alguna otra ocasión lo te tengamos también con otros resultados. Un agradecimiento a Giovanni Coello, deportista en tenis de mesa, y a nuestros directos oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? Los días domingos de 12 a 13 horas nos escuchas por los 940M y por la www.radiofce.com. Recuerda que tenemos una retransmisión vía Facebook y YouTube en video todos los sábados a las 16 horas. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deportes, Instagram arroba Parlando Deportes y WhatsApp 0984610317. Por la página www.radiofce.com tú puedes encontrar mayor información de nosotros. Solo tienes que ir a programación, domingos de aprendizaje, y después un clic más en Parlando Deportes. Recuerda que tus noticias las puedes enviar a diario a parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Nos escucharemos el próximo domingo. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final.